borde del aburrimiento. Hijos de la saciedad del fracaso, hijos del eterno tormento. Cansados, cansados incluso pa' soñar. Mañana será tan solo polvo, sin ser la de la que escapar. Tú que imaginas no ser yo, talando te atrae el vacío. Cuando te complace tu dolor, que corres hacia él como un río. Tú que imaginas no ser yo, tanto te atrae el vacío. Cuando te complace tu dolor, que corres hacia él como un río. Del aburrimiento, hijos de la saciedad, del fracaso, hijos del eterno dormir.